dándole respuestas a la comunidad, en este caso hoy en el departamento Pocito, y como lo estamos haciendo en los 19 departamentos de nuestra querida provincia, llevándole a la comunidad educativa soluciones que por ahí no son mágicas, que tienen un proceso, que tienen tiempos, pero que por supuesto con mucha alegría hoy hemos llegado al día y lo podemos ver en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, en toda la comunidad, la felicidad de poder inaugurar un lugar hermoso que tiene que ver con el HIMSS 29, que es nivel inicial, y también por supuesto la escuela secundaria Jorge Washington, una escuela maravillosa para que puedan estudiar. ¿Cuáles son las próximas obras que se vienen por parte del ministerio? Bueno, en un ratito va a estar el ministro Perea, les puede contar cuáles son las escuelas que se vienen, pero tenemos más escuelas para inaugurar. Tenemos también muchas escuelas que se le han hecho refacciones muy importantes de fondo, que tienen que ver con la electricidad, con la plomería, con la carpintería, que tienen que ver con bancos, que tienen que ver con remodelaciones de techos y de algunas situaciones que tenían las escuelas muy complejas y que hoy con mucha alegría y con mucho esfuerzo de la provincia podemos decir que lo estamos inaugurando. Con las escuelas que están sufriendo inseguridad, robo últimamente, ¿cómo se está trabajando? Bueno, nosotros trabajamos con la policía de San Juan, que es quien nos ayuda y nos acompaña para cuidar las escuelas, y hoy por hoy se ha terminado una licitación que en un ratito más ya el secretario administrativo y financiero del ministerio va a poder estar adjudicándole a la empresa para que en unos días, en poquitos días, ya la empresa esté en cada uno de esos lugares donde tenemos problemas con la inseguridad. ¿Cuántos chicos abarca este colegio? Esta escuela secundaria tiene más de 400 alumnos, así que la verdad que es una gran comunidad educativa con economía y ciencias sociales de orientación, así que me parece que es una gran respuesta para nuestra querida comunidad de Pocito. Las primeras repercusiones sobre el boleto escolar gratuito que alcanza todas las modalidades, ¿qué evaluación está haciendo y cuándo se hace el lanzamiento oficial de esta campaña? Bueno, ustedes saben que como soy maestra jardinera, mi cara no puede disimular la emoción de poder saber que vamos a ayudar a muchas familias sanjuaninas. Es el núcleo de lo cual nuestro gobernador quiere empezar y empezó su campaña y su trabajo en la gestión a trabajar la familia, ayudar a la familia para que puedan llevar a sus hijos a la escuela. Muchas veces se tienen que tomar dos colectivos, los chicos solitos también se toman colectivos, los docentes para llegar a sus lugares de trabajo. Creo que va a ser una gran ayuda tanto en lo económico y por supuesto también para que podamos de buenas a primeras empezar a trabajar seriamente con nuestra calidad educativa y a trabajar serios con esa parte. ¿Cómo tienen que hacer los docentes para obtener este beneficio? Bueno, seguramente la ministra Laura Palma será quien pueda dar en conferencia de prensa en unos días más cuál va a ser la forma. Yo simplemente estoy muy feliz y segura. Lo tendrían que conversar con ella, que seguramente va a venir también. Yo, como cuando uno hace una fiesta en la casa, he invitado a todos que vengan a compartir con nosotros esta felicidad. ¿Reunión paritaria en el día de hoy? Estaban en módulos, ¿no? Bueno, y ahora finalmente tiene el edificio nuevo. Sí, por supuesto. Es una gran tarea que tenemos. Hay muchas escuelas que siguen, para los docentes que nos están escuchando, y muchos directivos. Hay muchas escuelas que siguen con esa problemática. Pero bueno, iremos saldando las situaciones como vamos pudiendo y como vamos resolviendo. Pero esto ya no teníamos que dilatarlo más. Una escuela que está lista y ya queríamos que nuestros chicos y nuestros docentes la pudieran ocupar. ¿Reunión paritaria en el día de hoy? Zonas hasta aquí, ¿no? ¿Cómo? Llegarán desde distintas zonas. De distintas zonas hasta acá, Rawson, Pocito, de distintas zonas. La verdad que sí, una escuela muy populosa y bueno, estamos muy contentos de que puedan llegar hasta acá. Y esperan la creación en secundario también desde hoy.